Hola a todos, bienvenidos al programa número 14 de Fase Bonus. Después del especial de la semana pasada de Double Dragon, vamos a intentar ofreceros en este programa, si no igual, mucha más diversión. Así que rápidamente, como sabéis todos, vamos a empezar por las presentaciones. Empezaremos por nuestro compañero, señor Daniel, de RetroBits. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la que nos escuchéis. ¿Qué tal? ¿Has oído el programa anterior? ¿Qué tal tu primera participación? ¿Te ha gustado? Pues sí, ha quedado mejor incluso de lo que yo esperaba. Y eso que ya, no sé, me dio la sensación de que no nos había quedado mal del todo durante la sesión de grabación. Pero yo creo que nos quedó un programa bastante completito. Bueno, a ver si le gusta a los oyentes, que al fin y al cabo es lo que importa. Pero nosotros nos lo pasamos muy muy bien, ¿eh, Dani? Pues sí. Bueno, vamos a seguir. Señor David, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, David, ¿qué tal? ¿Has estado jugando un poquillo por ahí algún tema del que hablaremos luego, no? Sí, sí, luego comentaremos un poquito del Dark Boy. Vale, señor Héctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Que te has comprado tarjeta gráfica nueva? Me han contado por ahí. Oh, esto es máquina, hombre, esto me está tirando. Por fin he podido jugar GTA 4, que ya lleva haciendo horas. Bueno, para nosotros esto es totalmente nuevo, ¿no? GTA 4, para el podcast. Ya, güey. Bueno, señor Javi, nuestro segundo compañero de RetroBits, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, bien. Por aquí, muy contento con el resultado de cómo quedó el anterior programa. A ver, se nota que vamos mejorando. Bueno, Javi, hay que decir a los oyentes que todas las cabeceras estas que van a escuchar últimamente, que las has hecho todo tú, que eres un puto genio de las ondas. Todo yo. Música, voz, todo. Todo yo. Está poniendo aquí Javi mucho, mucho tema y eso es bueno. Así que como se ocurra a alguien copiarlas, tacatá. Oye, ya sabes, lo registras como las zarzuelas, como Luis Cobos, y a cobrar 2 euricos por cada cosa que te... A vivir del cuento, anda que no. Bueno, para acabar, señor José Andrés, ¿qué tal? Nuestro último, pero no por ello el menos importante. O bueno, quizás más importante, porque quería hacer una pequeña aclaración de cara a los oyentes, y es que quizá alguna persona avispada habrá pensado que estamos haciendo las presentaciones conforme o siguiendo el orden alfabético. Y esto es un graso error, señores. Os hemos juntado a la redacción y nos hemos medido a un miembro viril, todos y cada uno. Y la cosa va, pues, de menor a mayor. ¿Qué se le va a hacer? ¡Madre mía! ¡José Andrés! Bueno, ya lo tenía que decir, Pero eso es cierto. Todo lo sabe. Eso es cierto porque yo, Ignacio, un saludo a todos, el último. Bueno, José Andrés, empezamos con ella. El miembro no lo sé, pero los cojones no voy a como lo tiene el tío, ¿eh? Qué ilusión le pone la gente, madre mía, qué ilusión. Bueno, madre mía, esto empieza fuerte, no sé cómo acabaremos. Venga, chicos, pues vamos rápidamente a dar paso a la primera sección del programa. Javi va a leernos los correos y Javi, más o menos, preséntate tú porque te has currado una buena cabecera y un nombre bastante, bastante gracioso. Venga. Sí, sí, se ha escrito un mail. Que ya nos gustaría que fuera algún mail más el que se escribiera. Por favor, mandadnos cosas, que es mi sección y no tengo con qué meterle chicha. Ya el siguiente paso va a ser empezar a inventarme gente. Y eso no está bien. Bueno, a ver. Ahora, si... Como las secciones de contactos no, de las revistas porno. Claro, pero eso no está bien. No está bien. Esta semana tenemos 3 correos. 3 eran 3. Que está feo que lo diga, pero 2 repiten desde la anterior sección. Pero bueno. Bueno, a ver si se animan nuestros oyentes. Recordaros, fasebonus@sakurabit.net. Tenéis que escribir mails para que Javi los pueda leer. Y bueno, que si no me echan, coño, que yo tengo una familia que mantener. Estás pendiente, estás ahí. Como no subo aquí la producción, pero recordar que esto es un podcast abierto a todo lo que queráis, así que ya sabéis, mandar como siempre las sugerencias, lo que queréis quitar, lo que queréis poner, lo que queréis alargar. Que las semanas. Pero ahora que es tu sección, puedes pedir lo que quieras. O sea que... Eso es. Bueno, así que vamos a dejar paso a Javi después de la cabecera. Y bueno, Javi, a ver qué tal sale todo. Venga. Se ha escrito un mail. Jace, el chico del Call of Duty, nos vuelve a escribir. Aclarándonos unas cosas que nos dijo el otro día, que parece ser que habían quedado un poco difusas. Nos cuenta que en la ESL, si hay competiciones del Modern Warfare 2, Solo que no es como en el Call of Duty 4, que tiene un mod especial para las competiciones donde está la gran parte regulado. Y han impuesto unas reglas respecto a armas prohibidas. No sé, no entiendo cómo en una competición prohíben armas. Eso, que el juego lo capan. No, no está bien, pero bueno. El caso es que nos dice una serie de armas que han prohibido, que está bien. Pero que es que... ¿Cuándo vamos a hablar aquí del Modern Warfare 2? ¿Eh? Bueno, yo... Para que lo compre. Yo ya me lo he acabado. Pues tendremos que hablar, porque si no los correos de este chico quedan un poco cojos. Venga, pues acaba el correo y luego ya mencionamos un poquito a ver el juego, por lo menos mi pequeña experiencia, si quieres. Lo que sí me ha gustado lo que cuenta es que para controlar a los cheaters en las ligas usan un programa donde cada jugador sube un informe de lo que ha hecho en la partida y el programa este se encarga de hacer una serie de capturas de pantalla directamente de la salida de la tarjeta de vídeo, con lo que así se ve lo que está viendo el jugador. Y como sale aleatoriamente, pues no vale el rollo de, bueno, mientras esto desactivo el truco, hace la captura. No, ahí son aleatorias y luego así los jueces y árbitros, lo que sea, pues pueden ver si el tío tiene cheats o no, que yo no sabía que existía una cosa tan avanzada. Fíjate. Está muy bien a efectos de controlar un poco el curso del juego, pero a mí me suena casi eso a spyware. A lo mejor estoy pecando de... paranoico. No creo que nadie vaya a hacer un uso espúreo de un agujero de seguridad que pueda crear ese programa. O... No deja de ser en las competiciones, así que tampoco es tan grave. Luego... Hombre, si no, es en una LAN party todo cerrado, todo guay, no pasa nada. No, y aparte de eso, o sea, te detecta, vale, eres un cheater, vale, ¿y qué te va a hacer? O sea, no hay forma de sacar provecho con eso, no puedes chantajear. Pero que te expulsan de la competición, hombre. O sea, de la pantalla. Claro, y quedas como más pringado. No por usarlo. Quedas como la mierda, hay que decirlo. Se crucen a tu equipo, ¿no? Y ala. Y olvídate de volver a cualquier cosa de esas, porque los frikis tienen mucha memoria, ¿eh? Y luego dicen, mira, por ahí va el de los trucos. Y es una putada. Claro. Ahí va el de los trucos, vamos a pinchar la rueda. Son muy vengativos los frikis. Sí, es verdad. Imagínate que entras en un salón del manga y te apiolan por haber sido un cheto en una partida de estos. Bueno, siguiente correo del señor Diego de la Cruz, que también hablamos el otro día de él. Es el que estudia la carrera de sociología, pero su amertaje es quimicefa. Y nos cuenta que le ha hecho mucha ilusión que leyéramos su correo en el programa 112. Ilusión por dos, en este caso. Dice, la verdad es que no me odiaban cuando mis padres tenían los recreativos, ya que sí que invitaba a jugar a mis amigos de toda la vida. Bien. Mi gamertag y mi cefa se dieron un esbirro muy gracioso de la película Acción Mutante. Nunca me ha gustado nada. ¿Sí? Nunca me ha gustado nada la química. Y esto creo que... Pensaba que iba a decir, nunca me ha gustado nada esa película. No, la química. Muy mal, que fue Marcos, que hoy no está presente, el que dijo que sociología... solamente tenía que ver con mirar a la gente o algo así. Bueno, pues creo que el siguiente párrafo va hacia él. Y en cuanto a mi carrera, sociología se encarga de realizar estudios de mercado y consumo, sondeos políticos, la viabilidad o no de abrir un determinado establecimiento en una ciudad determinada, la incidencia del turismo, planificación urbana, etc. Marcos, la falta por... Y nada más, dice que en definitiva que gracias y que mucha suerte con el programa. Bueno, gracias a ti por escribirnos y que, hombre, que lo que te decíamos era de coña. Ya suponíamos que invitarías a tus amigos a jugar, si no quedaría un poco mal. Y ya sabemos que sociología no es solo fumar porros y tocar la flauta. O más. Javi, eso es periodismo, o sea, doy fe. Bueno, las carreras estas, que no tengo nada contra ellas, hombre, que son... Yo respeto a todo el mundo, menos a las relaciones laborales, lo respeto a todos. Ah, bien. Vale, esto es para que nos escriban los de relaciones laborales ahora. Hay que crear polémica, si no la gente no... Bueno, tercer correo y último, de Random, que nos felicita por el podcast, esperando que vengan muchos más, nosotros también lo esperamos, y nos dice que ha escuchado el programa 11 y el 10, y la música de la cabecera le tiene el seso comido. ¿Qué canción es? El resto también suenan bien, así que si decís los discos que habéis pinchado, pues mejor que mejor. Un saludo y gracias de antemano. De antemano, no de antebrazo. Bueno, lo pusimos en el foro. Y creo que ya se dijo por aquí. Pero como Ignacio tiene así un poco esa manera de hablar que no se le entiende, lo digo yo. El grupo es Pornofonique, que se escribe Pornofonique. acabado en Q-U-E. ¿Y la canción era, Ignacio? La de la introducción es Sun Robot y la que solemos poner al final es Lemmings in Love. Y luego las canciones que se suelen pinchar en el medio, la última es Lemmings in Love. ¿Y la anterior? Como de DNA. Sant Robot. Salt. ¿Robot de Salt? Sant. Me parece que es robot de arena, Sant Robot. Ah, Sant. Vale, vale. Sí, es de arena. Y las canciones que solemos pinchar entre medio, dependiendo del juego que sea, pues las descargamos de gente que hace estos remix totalmente libres de derechos de autor, por supuesto. Para que no nos crujan. Efectivamente, y eso, pues las canciones que escuchéis, si os gustan, lo podéis pedir en el foro y ya las iremos, os iremos dando direcciones, porque como os comento, al fin y al cabo son libres de derechos de autor, es música que se curran los aficionados y que en la mayoría de los casos es una pasada o una pequeña joya, por decirlo de alguna manera. Sí, en Sakura Beat, entras en el foro, registráis, que tampoco viene mal tener afluencia de gente ahí preguntáis y a los pocos minutos vendrá un friki y os contestará, seguro. Y ya está, tres correos. Bueno, Javi, a ver si hay suerte y en el próximo programa tenemos algún correo más. Recordar, fasebonus@sakurabit.net y recordar, como ha dicho Javi, que sakurabit.net tenéis que entrar al foro, daros de alta y podéis dejar también vuestros comentarios y todo lo que sea. Y como veis, que lo leeremos en el programa. Javi los comentará y bueno, a ver lo que podemos sacar de todo esto. Y hombre, ya puestos a sacar, animar a los oyentes, si nos quieren mandar algún jamón, decir que Albert seguro que le hace mucha, mucha gracia. Sí, sobre todo eso. Desde aquí quiero aconsejar a todo el mundo que coma productos de origen animal. Cuanto más animal, más, mejor. Oh. Oh. Bueno, que cuando queráis seguimos. Venga, pues, Javi, te lo digo más que nada por lo del horario, lo del siguiente correo, no por nada. Ya. Cagaprisas. Joder, qué barbaridad. Más que quieres estar metiéndote con el pobre Marcos todo el rato, diciendo que metió la pata. Venga, pues vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? ¡Vamos! Fase Bonus, tu podcast sobre videojuegos y cine de ayer, hoy y quizás mañana. Bueno, pues vamos a dar esta semana un pequeño giro, un pequeñísimo giro al podcast. Vamos a estar hablando durante 10 minutos o un cuarto de hora sobre los juegos a los que estamos jugando para que nos conozcáis un poquito más y sepáis de nuestros gustos. Así que vamos a empezar por el señor Dani, que sí. La verdad es que parece que es un muy, muy hard gamer, ¿no? Hombre, a ver, no pretendo ir de hardcore gamer porque nadie me ha explicado nunca qué es eso realmente. Yo solo digo que me gustan los juegos un poco densos, me gusta decirlo así, porque vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, en PlayStation 3 estoy con Disgaea 3 y Borderlands, en Xbox 360 estoy intentando retomar Tales of Vesperia, se me está haciendo un poquito cuesta arriba, y en PlayStation 2 sí que todavía la tengo ahí, prácticamente sigue siendo mi consola de cabecera, a pesar de que di el salto, por así decirlo, la nueva generación, pues en PlayStation 2 estoy todavía con Persona 4 por mi 69ª hora y sumando. Y no sé, de momento eso es todo, afortunadamente. Dani, Persona 4 yo no lo he jugado y creo que la saga no la conozco casi nada. Si nos quieres comentar un poquito cómo es el juego, creo recordar que es un juego de rol, ¿no? Sí, es un RPG, lo único que no está ambientado en un mundo de fantasía tolkieniano ni en fantasías ni en distopias ahí postapocalípticas como por ejemplo Fallout 3, sino que está ambientado en nuestro mundo, en nuestra época y en un mundo, si no realista, podríamos decir por lo menos plausible, en el que, bueno, los protagonistas del juego suelen ser personas totalmente normales que de pronto se ven envueltas en hechos sobrenaturales. Normalmente se habla de sombras, el enemigo genérico de ese juego se le llama sombras. Y son, digamos, manifestaciones un poco vagas y a caballo entre lo material e inmaterial de las emociones negativas inherentes a la naturaleza humana. Joder, qué silencio. ¿Qué pasa? Nos has dejado con el culo torcido. A ver, ¿qué coño queréis? ¿De qué va este juego? Pues nada. Ignacio, ¿para qué pues preguntas? Bueno, Ignacio, ¿para qué preguntas? Está bien, nos ha contado un poquito el argumento, más o menos gráficamente para una Play 2, ¿qué tal, cómo lo ves? Creo que es de los mejores de la anterior generación, gráficamente. Hombre, tiene sus pequeños defectillos. Personalmente me gustó más el anterior, Persona 3, en ese sentido. Sobre todo el tema de control de la cámara, que se vuelve un poco loca a veces. Pero yo creo que gráficamente es, para lo que pide el tipo de juego, yo diría que más que correcto. Hombre, no llega a los niveles de un, qué sé yo, de un Valkyrie Profile 2, por ejemplo, que es uno de esos juegos que no te crees que sean de PlayStation 2, pero sí que es cierto que yo diría que es casi casi de los mejores de esta consola, o por lo menos de los mejores en los últimos años. Y respecto al resto de aspectos, de aspectos así técnicos, un poco por encima, tiene una banda sonora magnífica, un sistema de juego de crecimiento de personajes, de evolución de personajes, esa es otra, que la saga se llama Persona porque los personajes utilizan para luchar contra las sombras un tipo muy específico de sombra que son las llamadas persona en latín, que son, digamos, básicamente, bueno, su naturaleza varía de un juego a otro. Persona 1 y 2 no los he probado, desgraciadamente, en Persona 3 y 4 son de alguna forma manifestaciones de facetas reprimidas de la personalidad de los propios personajes. ¿Otro silencio de ascensor o qué? ¿Qué pasa? Nada, estamos escuchando atentamente. Si te parece bien, David, coméntanos un poquito tú el juego que estás jugando ahora, que creo que es el Dark Void, ¿no? Nos has comentado. Creo que es el juego que Brad Pitt tiene los derechos para hacer una película, ¿no? O algo así he estado leyendo últimamente. Pues no tenía ni idea. Pero bueno, sí, el argumento sí da para una película así, más o menos, de estas hollywoodienses. Pues sí, lo está probando así un poquillo así por encima en PlayStation 3 y bueno, es el nuevo juego de Capcom. Y ya te digo, la historia pues trata de un tío que sufre, es un piloto de carga y sufre un accidente en el Triángulo de las Bermudas y queda atrapada en una realidad paralela. Entonces allí hay un grupo de humanos que están luchando contra una raza alienígena. Y bueno, pues el juego es una mezcla así de, digamos, de shooter, de acción tercera persona, como puede ser Gears of War. Y bueno, el tío este va equipado también con un, digamos, propulsor. Y entonces, cuando vamos equipados con el propulsor, las fases son tipo shooter en 3D, vista desde el aire. Y bueno, no, gráficamente tampoco es nada del otro mundo. No puede competir con un Ghost of War 2 ni un Killzone, por ejemplo. Pero de momento tiene buena pinta. Entretenido, no es que aporte nada nuevo. Quizás por la mezcla esta de los dos tipos de juegos sí puede ser algo novedoso. Pero bueno, de momento tiene buena pinta. Vale, Héctor, ahora que tienes tarjeta gráfica nueva y potente... Que estás jugando al GTA 4, ¿no? Sí, estoy por fin tirando. Ya jugué en su momento para la Xbox 360, donde también tengo los episodios descargables. Y vamos, por fin, vamos, con la nueva gráfica por fin he podido probar un poco la versión de PC del GTA 4, que la verdad es que, a pesar de la gráfica nueva y demás, la verdad es que sigue siendo un poco desastrosa, la verdad. Con la protección de RM y la protección de RM, que al cambiar de gráfica tuve que gastarme otra instalación, pero bueno, en fin, esto es otra cosa aparte. Bueno, la verdad es que no sé qué me ha aportado el juego, porque ya se habló en su momento, el juego ya tiene su tiempo y yo sé, cualquier cosa que diga yo ya puede estar de sobra, salvo la diferencia que pueda haber con la versión de PC y consolas. Héctor, un momento te quería preguntar, ¿qué especificaciones tienes tú, un poquito por encima de tu ordenador? Pues yo tengo más o menos, mío es más o menos, salvo por la gráfica, está más o menos por la media, que suele ser, tengo el Intel de dos núcleos, el Core 2, tengo como 4 GB de RAM, que al usar el XP me detecta solo 3 y pico, así que de RAM estoy un poco cortillo. Bueno, también me cumple el disco duro y la gráfica tengo la GeForce 240 GT, o sea, la GeForce GT 240, que diga. Nada, la pregunta te la hago para que me comentes un poquito cómo te va el juego, porque creo que es un devora ordenadores, ¿no?, este GTA. Uf, he escuchado de gente que tenía ordenadores que le iba al crisis a tope y que han tenido problemas con el GTA 4, para que te hagas una idea de la poca optimización que tuvo. Y además, se nota que la versión de PC está directamente extraída de la versión de Xbox 360, porque en un momento del juego se notaron que se les olvidaron cambiar los botones y te aparece ahí, pulsa LT para activar el estilo. Y yo, ¿cómo que LT? Si eso es de... Si eso es el gatillo de la Xbox, tío. Pues eso es una técnica que usaban desde siempre. Me acuerdo de Silent Hill 2, que cuando ibas a grabar te ponía que no retiraras la tarjeta de memoria de tu consola. O sea que... Sí. Eso me recuerda también mucho a la versión de PC de Grandia 2, un RPG que salió originalmente para Dreamcast, que es lo que dice Héctor. O sea, cuando salía el código de colores de los botones, decía, aprieta el gatillo derecho, aprieta el botón A. Y yo, perdona, esto no es una Dreamcast, es de Windows. Ya ves. Bueno, señor Javi, que estás aceptándole tú últimamente un ratito o unas horas, ¿a qué juego? Azuma. ¡Azuma! Que coméntanos un poco por encima cómo es ese juego. Es fácilmente el mejor juego de la historia. Fácilmente. No creo que haya mucho más que decir, supongo que será de sobra conocido por todos, ¿no? Por mí sí. Sí, está muy bien. Yo te dije, creo que hace 2 días te dije que era una especie de puzzle, pero realmente yo no tengo ni idea de cómo es el juego, así que explícamelo un poquito a ver si me convences. Bueno, a ver si puedo dar una explicación tipo Dani. Vamos a ver. La historia comienza con que tú eres una rana, tiene menos glamour que el Persona, bueno, pero tú eres una rana que tiene un rollo raro con un dios azteca, una cosa así. Y tiene que liberarle a base de ir eliminando unas espirales de bolas de colores que aparecen en los escenarios. Entonces, nada, simplemente es el típico juego de juntar bolas tipo puzzle buble, por ejemplo. Pero la mecánica aquí es la siguiente. Sale una... digamos que llevas una línea de bolas que va avanzando hacia un agujero. Y tú tienes que reventarlas todas antes de que lleguen al agujero. Hay los típicos, las típicas ayudas de un disparo más rápido, etcétera, etcétera. Vamos, que lo que tienes que es muy, muy sencillo de jugar y es infinitamente adictivo. Y encima, como puedes crear diferentes usuarios, pues el hecho de que puedas picarte con gente a la hora de las puntuaciones y de los tiempos, porque las pantallas, cuando la terminas, te dice el tiempo en lo que has hecho respecto al resto de usuarios, los puntos que has hecho, las cadenas, las monedas que has cogido, y siempre está el pique ahí. Y sí, tengo que decir que le he hecho horas, pero horas a destajo. Pues más o menos todas las que curro, las que le he hecho. Me recuerda, tal y como lo cuentas, bueno, sí, la verdad es que lo he probado, ¿para qué voy a hacerme aquí el sueco? A mí me recordó cuando lo probé, descargué la demo en el arcade de la 360. Me recordó un montón al Luxor, que es un juego también del mismo estilo, de ir eliminando hileras de bolas de colores con una, en lugar de ser una rana en el centro de la pantalla, una plataformita como la del Arcanoid, que va disparando bolas de un determinado color. Sí, tal cual. Pero la verdad es que tal y como es bastante parecido. Me gustó quizá un poco más el concepto de juego de Zuma. No me preguntes por qué, porque son casi idénticos. Hombre, exige velocidad, porque tienes que estar atento para que no... Las pantallas, sobre todo cuando vas avanzando, son casi de tirar y acertar. En cuanto falles, bueno, tiro... Y la hilera de bolitas que avanza toda hostia, sí, en efecto. Sí, y así también exige un poco de puntería. Y claro, por ejemplo, en el puzzle de Google, cuando disparas no se mueven las bolas, pero aquí sí. Además, exige, además de puntería, pues tener un poco de pensamiento del rollo de decir, bueno, no tengo que disparar donde está, sino donde va a estar. Y bueno, que engancha mucho, y la verdad es que es un juego estúpido, para qué negarlo, porque es un juego de estos que se hicieron inicialmente en Flash para una página web, los de PopCap Games, me parece que se llaman, sí. Pero que pues ha ido avanzando y ahora está para móviles, lo hice en el arcade de la 360 y que es una enganchada tremenda. Bueno, señor José Andrés, ¿estamos por ahí? Sigo por aquí. ¿Y tú a qué estás echándole un ratito de tu vida últimamente? Pues yo la verdad es que me catalogaría casi preferiblemente entre los jugadores retro, porque últimamente estoy con el Rastan, el Afterburner 2 y juegos similares. Pero de los últimos que he estado catando un poco en su versión PlayStation 3 ha sido la última entrega de la saga Tekken de Namco. Y la verdad es que yo la catalogaría como decepcionante a todas luces. Si bien en muchísimas publicaciones le han dado las más altas notas, pero me parece continuista en exceso con respecto a lo ya conocido. Y yo, por ejemplo, fui de los que se descargó la versión del Tekken 5 en alta definición y he de decir que, por lo menos en cuanto al modelado de los personajes, no he notado una diferencia significativa. Quizás sí mejores los escenarios, pero en cualquier caso me parece que parco en novedades. El modo más llamativo, que es el modo historia, como novedad es nula, porque en el Tekken 3, de hecho, ya estaba el Tekken Force, y en el Tekken 5, pues otro tanto de lo mismo. Y además me sigue pareciendo muy limitado que en un juego de la actual generación no permitan a los usuarios salirse de las calles, y además siempre con el marco este visual invisible que te impide salirte de lo estrictamente necesario. No sé, lo he visto muy limitado en este sentido. Yo es que creo que la saga la perdí en Tekken 3, que me pareció una auténtica maravilla, pero bueno, ahí está tu criterio de Tekken 6. Yo os diré que estoy jugando, bueno, me he acabado hace poco más bien el de los cazafantasmas, que me parece un juego bastante, bastante bueno. Yo soy fan de la saga de películas y puedo decir que además de que continúa perfectamente las películas, pues tiene el doblaje original de todos los dobladores en castellano, de los actores de doblaje en castellano, menos uno de ellos, el de Dan Aykroyd, pero todos los demás es el doblaje original. Vuelve Gosser, vuelve el muñeco de los Marshmallows. Tenemos todo el armamento de los cazafantasmas. La verdad es que el juego gráficamente con el engine infernal este requiere bastante poco ordenador. Yo tengo un dual core bastante sencillito, no, con una Nvidia 9600, y me va muy muy bien a tope, no tengo ningún problema. Y eso, que okay, es un juego muy divertido. Si os gusta cazafantasmas, yo os lo recomiendo porque está muy bien. Y lo que le comenté antes a Javi, me he acabado Call of Duty Modern Warfare 2. Si queréis en unos minutitos comentar alguna cosa de este juego. Bueno, yo no lo he probado. A mí me gusta menos el 1, la verdad. Yo, a mí me sorprendió mucho más el 1. Dentro de que es un Doom camuflado, porque tú sabes, Javi, que es tirar para adelante y arrasar con todo, me gustó más el 1, me pareció mucho más sorprendente. Eso sí que es cierto. Pues nada, eso, que no... lo instalé y todo ese rollo, pero no sé. Igual es que lo cogí con demasiadas ganas, pero... creo que lo dejé como en la tercera pantalla o así, y es que no me anima como el primero me animaba a jugar. Este no le veo gracia. No sé, será... le veo, no sé, como que cojea. El anterior no me gustaba mucho en el hecho ese de que te pudieran disparar hasta la extenuación, que con esconderte hasta que se te pasas el subidón ya no morías. No me parece lógico, porque... recuerdo pasarme... Entonces tú el Halo mal, ¿no? No sé, recuerdo pasarme zonas simplemente corriendo, y llega, me escondo, y la siguiente zona corriendo, llego y me escondo, y no sé, no le veo mucha gracia a un juego que sea, que acabe siendo así. Claro, yo creo que ese puede ser la mayor lacra, que es como vas saltando scripts, y vas corriendo de un lado al otro, para que salten los scripts te puedes acabar el juego medianamente rápido. Lo único que te tengo que decir, que me lo puse en modo muy difícil y, hostias, no había manera de asomar la cabeza. Me pegaban unos tiros desde las ventanas con tirachinas que ya, al primer normal, petazo es que... me dejaban seco. Sí, sí, la dificultad, lo único que aumenta es eso, que mueras antes. Pero no le veo yo... no sé, el 1 estaba bien, yo creo que era más que nada por la originalidad del 1. Y como empezaba así muy todo muy muy tipo película de cine, pero este yo puede que sea pesado, pero me suena pues como el tema del Left 4 Dead 2, pues es un Modern Warfare 1.5. Sí, a mí, yo lo que he oído de bastante acerca de los últimos Call of Duty es que como están tan orientados a multijugador, el modo de un jugador, que es al que yo a fin de cuentas es el que saco más chicha, yo tampoco soy muy de jugar online, te lo puedes pasar de una sentada y despacito. O sea, que no te dura casi nada ese modo de juego, que a fin de cuentas, en mi opinión, debería ser fundamental. Yo, es lo que he oído tanto del Call of Duty 4 como del primer Modern Warfare. No sé si el segundo sufre de lo mismo. Yo el Modern Warfare 1 me gustó mucho la campaña, pero tengo que decirte que he acabado el Modern Warfare 2 y no me he enterado casi de nada. Me perdí en cierto punto en el guión y ya no me he enterado de un pimiento, por supuesto. No voy a decir nada para no contar cosas que sí que son importantes, pero no sé, a mí me parece que está bien para un jugador, pero está claro que está enfocado al multijugador. Bueno, chicos, pues como siempre, si no tenéis nada más que añadir, ¿queréis que pasemos ya a la sección gorda del podcast? Bueno, yo simplemente hacer un breve comentario, y es que hace ya muchos años que noto una carencia de ideas de los desarrolladores bastante, bastante notoria y sobre todo preocupante. Es decir, en esta actual generación por lo menos no han conseguido sorprenderme con casi ningún título. Lo que he visto, aparte de las consabidas continuaciones, pues era repetir una y otra vez los mismos hechos que hemos vivido en múltiples ocasiones, siendo un poquito crítico, pero es que es necesario ser crítico con esta industria. Sí. Y quizá lo que más me ha llamado la atención ya hace unos cuantos años fue el primer Assassin's Creed, pese a la cantidad de bugs que disponía, pero aún así echaban falta el hecho de poder, por ejemplo, meterme dentro de las casas y similares. Quizá es que exijo demasiado, no lo sé. Pero es que estamos, señores, con unas consolas que tienen una potencia desmesurada, que en PlayStation 2 teníamos juegos como el Grand Theft Auto San Andreas que tenían unas dimensiones apabullantes, y esto todavía no lo he podido ver en esta, por lo menos. No sé, pues cosas sí, como estas son las que se han faltado. Tienes razón, yo a veces tengo la sensación de que los tiempos que corren, la industria de los videojuegos nos distrae con lo que los anglosajones llaman eye candy, o sea, caramelitos para los ojos. O sea, unos gráficos acojonantes y debajo, pues, si puedo decir una forma grosera, la mierda de siempre. Yo de momento te puedo decir, tengo aquí una pila de juegos de PlayStation 3, de los cuales realmente que realmente me hayan llegado a sorprender, pues te puedo decir el Valkyria Chronicles, que es un juego de estrategia, no sabría decir si por turnos o en tiempo real, es una cosa un poco, es una cosa a caballo entre una cosa y la otra. Me ha gustado bastante el concepto de juego, se te hace bastante pesado, pero bueno, es por lo menos es loable que hayan intentado innovar un poco. ¿Y cuál otro más? Bueno, sí, Little Big Planet, por supuesto, aunque no deja de ser un juego de plataformas en 3D con un motor de físicas de puta madre, pero es el primer intento serio de introducir el mundo del modding en las consolas, por lo menos que yo tenga constancia. Si alguien me quiere decir algún otro ejemplo, yo os lo digo. Y no sé, de la pila de juegos de 360, pues sinceramente no tengo nada. Bueno, sí, si aceptamos barco como animal acuático, podemos decir el Portal, dentro de la colección The Orange Box de Valve. Bueno, que no, sin desmerecer a otros juegos que puedo tener, que sí que son de una calidad incuestionable, pero si estamos hablando de innovación, de que la nueva generación nos ofrezca algo nuevo, yo creo que nos está ofreciendo poco tirando a nada. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando si queréis, porque si no el tiempo se nos va a echar encima, y vamos a pasar a la sección de análisis de juegos de todas las semanas, ¿vale? Ok. Fasebon. Bueno, pues para esta semana vamos a tratar un juego, un buque insignia de Capcom que persiste hasta nuestros días, donde alcanzó su máximo esplendor con PlayStation 2. Y el juego del que vamos a hablar, y un poquito por encima de sus continuaciones y versiones, es ni más ni menos que la aventura de Sir Arthur Ghosts and Goblins de Capcom. Así que bueno, chicos, se queda la mesa abierta y cuando queráis arrancamos. Lo único que puedo decir del juego es que cuando era un crío y lo probé por primera vez, acabé llegando a odiarlo por la dificultad legendaria que tiene. Pues sí, yo creo que si hay que definirlo con una sola palabra, es difícil. De hecho, yo casi no recordaba lo difícil que era, pero esta tarde, con arreglo a lo que habíamos estábamos hablando acerca de la sesión de grabación de hoy, nos estabais diciendo, bueno, pues podríamos hablar del Ghosts and Goblins. Yo me he puesto a jugar un rato y la verdad es que he sudado sangre para pasar el primer nivel, y la verdad es que hacía mucho que no me ocurría eso con un videojuego. En fin, bueno, del Ghosts and Goblins la verdad es que hay mucho que decir y todo muy bueno. Es un juego que se ha sabido ganar los corazones de la gente como muy pocos otros lo han logrado. El juego, como muchos de vosotros sabréis, salió en el año 1985 y por supuesto ha hecho aparición en muchísimas plataformas, con algunas versiones más acertadas que otras, pero todas igualmente sobresalientes. ¿Qué cosas se puede decir? Pues como vosotros habéis dicho, la dificultad es siempre un sello de identidad dentro de la saga. Yo reconozco que me he pasado prácticamente casi todas las versiones disponibles. Tengo la pequeña espinita clavada que no he podido jugar aún al máximo 2 de PlayStation 2, que si bien no son Ghosts and Goblins, pero se podría decir o considerar como un heredero espiritual de la saga. Y la dificultad del primero, sobre todo del arcade, es apabullante. Conseguir superar el primer nivel ya supone todo un hecho meritorio y digno de mención, y además bastante loable, sobre todo cuando estamos llegando al final, en el momento que te empiezan a aparecer tentáculos de la nada, te empiezan las calaveras a disparar, más calaveras surgen, enemigos gigantes que te atacan, la verdad. Pero bueno, es conseguir pasar de nivel, la verdad es que supone un premio, y es uno de estos juegos que con su dificultad exuberante te tientan y te pican a seguir jugando, a seguir metiendo otra moneda y a seguir avanzando a medida de lo posible. Pero bueno, avisados estáis, incluso para aquellos que tiréis de mame y similares para jugar, os costará muchísimo avanzar. Las versiones domésticas, si bien son bastante más asequibles, pero aún así también hacen gala de una dificultad apabullante. Sirva a modo de ejemplo, y que bien puede ilustrar un poco y dar unas pinceladas en esta dificultad tan galardonada en la saga, y es que la versión de Super Nintendo, ya no del Ghosts and Goblins, sino del Ghosts and Goblins, perdón, no Ghosts and Goblins, sino la continuación, que es el Super Ghosts and Ghosts, sí es cierto que había algunos elementos que consiguieron aportar o facilitar un poco el avance del usuario a través del grandísimo juego, como por ejemplo estaba el doble salto, se había potenciado el uso de las armaduras y ataques mágicos, pero si el jugador quería ver el final bueno, no tenía más remedio que incurrir en volver a pasarse el título dos veces y además seguidas, lo cual... os aseguro que no era nada fácil. Bueno, hay que comentar del Ghosts and Ghosts, que como todos sabréis es un arcade de scroll lateral donde llevábamos a este Sir Arthur, que estaba enfundado dentro de una armadura. No había barra de energía. Cuando los enemigos nos golpeaban, esta armadura salía despedida y se nos quedaba el muñeco en gallumbos de corazoncitos, que eso es una cosa que se mantiene hasta se mantiene hasta el último día. Capcom sigue metiendo ese guiño. Bueno, teníamos lanzas, empezábamos con lanzas o cuchillos, íbamos recogiendo varias series de armas, como bolas de fuego o hachas, y que tuvo, como José Andrés ha dicho, un montón de versiones. Yo me acuerdo de jugar a la de Amstrad y Spectrum. La de Amstrad no contaba con la banda sonora original de la máquina, tenía una banda sonora aparte, y tengo que decir que es un juego que estaba bastante mal programado, porque el scroll era insufrible, aunque gráficamente estaba muy bien, el scroll era horroroso. Y la versión de Spectrum era más o menos monocroma, y estaba muy bien, pero los gráficos eran muy, muy chiquititos. Y luego por ahí teníamos la versión de Nintendo, que era muy, muy semejante a la recreativa, sobre todo en calidad gráfica, creo. Sí, ahora es cuando vosotros me apioláis, porque yo os voy a decir una cosa, nunca he jugado a ninguna de las versiones caseras de Ghosts and Goblins. Yo he jugado a la recreativa, bastante, y luego ya posteriormente en MAME o en recopilatorios que han salido posteriormente, como el Capcom Generations para PlayStation 1. Y hombre, lo de la dificultad, en cierta medida yo creo tener una explicación, y es, bueno, yo creo que cualquiera se la puede imaginar. Cuando, no sé si estáis familiarizados con los pósters promocionales de máquinas recreativas que ponen los recreativos, o más bien que se sirven a los comerciantes de salones recreativos, a los mayoristas. En esos pósters se repite con bastante asiduidad una palabra: rentabilidad. Es decir, las máquinas recreativas deben ser ante todo rentables. No es que deban suponer un reto más o menos, ¿cómo decirlo?, desafiante. Es que deben ser lo bastante difíciles como para no tener al jugador más de unos cuantos minutitos jugando, para que así vaya al siguiente y eche la siguiente moneda. Ahora bien, lo que decía antes, no sé si Héctor, de que era un... Bueno, Héctor Ignacio, no sé, que era un juego que siempre te invitaba a echar una partida más, a estar ahí enganchado. Yo creo que lo verdaderamente difícil cuando estás haciendo un videojuego pensado para sonidos recreativos es encontrar ese equilibrio entre una dificultad enorme, pero no lo bastante grande como para desanimar excesivamente a los potenciales jugadores. Yo creo que esta saga ha tenido un poco problema, ¿no? La conversión de arcade a consola, pues sí. Sinceramente yo creo que siempre ha tenido yo considero un problema con la dificultad. Porque sí, eso iba a decir, perdona. Es que si vosotros que habéis jugado las versiones caseras, os parece que han levantado ahí Capcom o US Gold o quien hiciera la conversión de turno, levantó un poquito la mano con la dificultad, o sin embargo seguimos siendo unos pobres pringados en las garras de unos programadores hijos de puta, no sé. Yo solo jugué un poquillo con la versión de NES. Y también sí. Un poco la de Master System, que es la que yo tengo aquí comprar. Y la verdad es que la dificultad me da cuenta que en consola es muy distinto. Porque en una consola, si un juego es demasiado difícil, no te incita a seguir adelante. O sea, esto es lo contrario. Héctor, pero el juego que tienes en Master System es el Ghosts and Ghosts, ¿no? Sí, es el Ghosts and Ghosts, sí. Vale. Es el Ghosts and Ghosts, exacto. Yo estoy hablando un poco en general. Vale. Yo es que centrándome en la versión... Es que en ordenadores sí que en 8 bits están muy diferenciados el Ghosts and Goblins y el Ghosts and Ghosts. En Ghosts and Goblins es muy difícil porque está mal programado. Hacer un juego jugable en estos sistemas podía llegar a ser un poco complicado. Y el Ghosts and Goblins, como os he comentado antes en Amstrad, el scroll era horroroso porque tú llegabas al final de la pantalla... Entonces el juego, digamos que se paraba unos segundos y te volvía a sacar la siguiente pantalla. Tú ibas al muñeco, llegabas al final, se paraba unos segundos, te salía la siguiente pantalla. Así, no sé, es muy sencillo explicarlo en el radio, pero vamos, era bastante horroroso de programar. En cambio el Ghosts and Ghosts sí que era difícil, pero estaba bastante bien. Ya, que claro, eso supongo que dependerá de cada máquina y si pueden mostrar el scroll, claro. O sea, si pueden mostrar el scroll todo el escenario, porque era lo que se movía el escenario. Y en algunas plataformas así más limitadas sería más complicado. En cambio, en Commodore 64 sí que estaba muy muy bien implementado todo y la música era una maravilla. Hombre, también hay que entender esto de los sistemas 8-bit Vector y tal, que la máquina recreativa solamente para la música usaba lo que tenía dentro de sí un Spectrum, que era el Z80, o sea, que tenía potencia la máquina por aquel entonces y claro, y que gráficamente, Dani, era chulísimo, o sea, entraba por los ojos, pero una barbaridad lo colorista que era para ser así en un cementerio italiano, era muy colorista, estaba muy bien hecho. Yo es que solo, no, la versión casera solo he visto fugazmente la versión de NES, por eso no... La versión de NES, una cosa, no sé cómo será en el resto, porque es que solamente lo he visto, eso solamente llegó tan lejos la versión de NES, ¿no? Que por lo visto, estoy hablando del Ghost and Goblin de NES, que te tienes como que pasar el juego dos veces, ¿no? Para que sea válido. No, ese era el Super Ghost and Ghost de Super Nintendo. Ah, es Super, vale. Creo que el de NES también, ¿eh? Que si los antecesores eran hijos de puta, este es hijo de puta plus plus. Pero bueno, si queréis luego hablo de él, que le tengo un especial cariño a ese juego. De todas formas, aunque hubiera que incurrir en el hecho de pasarse el juego dos veces, hay que reconocer que una vida en este juego rentaba muchísimo más que lo que podía rentar en el recreativo, donde pasando el primer nivel, como os he dicho, era muy tedioso y muy, muy, muy difícil, muy complicado, y en cambio tranquilamente con las vidas iniciales en este te puedes llegar al tercer, cuarto y apurando casi quinto nivel. Pero bueno, yo si tuviese que destacar alguna versión doméstica del Ghost and Ghost, por supuesto, es obvio, destacaría la de Mega Drive, que es la más cercana a mi juicio a la Cold Knob. Si bien se echan en falta algunos efectos que los que hayan jugado las dos versiones enseguida lo notarán, pero bueno, es poco más se puede decir al respecto. La verdad es que el juego es maravilloso, es grandioso. Exprime al máximo la dificultad que puede obtener y en cualquier caso la misma dificultad de la que estamos hablando se rebajó de forma muy muy considerable en el resto de versiones, tanto los que han jugado a Master System de aquí como los que estáis diciendo de la NES o incluso de la Mega Drive que he hablado ahora y hasta por supuesto la continuación del Super Ghost and Ghost con el tema del doble salto y demás. La verdad es que rebajaba el nivel de dificultad de forma muy, muy notable. Yo, para que os hagáis una idea, todas estas versiones me las he acabado y no he sido capaz de finalizar la versión arcade todavía. Insisto, y jugando en emulador, evidentemente, porque me sirve de mame, en recreativa seguí pensando en acabarse, porque es muy, muy complicado. Hombre, la versión de Mega Drive es muy bonita, José Andrés, pero Héctor, que tiene la de Master System, también es una auténtica joya, ¿eh? Han suprimido lo que es el fondo, no tiene ese movimiento, ese colorido que tiene la recreativa. Pero creo que incluyen cosas como que hay tiendas para comprar, para poder meterte y comprar armas y armaduras, o algo así he llegado a ver en YouTube. Yo eso no lo he hecho en el juego y lo tengo yo jugado, pero sí que he visto en vídeos que pueden hacer esas cosas, que yo me quedé un poco pasmado. Sí, se pueden hacer. Yo tampoco lo he llegado a hacer, pero vamos, sí que había como tienda, una cosa así, se podía ir actualizando la armadura y demás. Pero vamos, sí. Yo que como ya te he dicho, la dificultad y demás me he hecho un poco para atrás y no puedo jugarlo mucho. Sobre todo ahora porque es que ya no tengo, si entonces yo no tenía paciencia, imagínate ahora que ya no tengo ni el tiempo para dedicarle lo que le podía dedicar antes. Bueno, perdona. No, yo solo quería hacer un par de matizaciones a este respecto. Respecto a la versión de Mega Drive de Ghouls and Ghosts, decir que era posiblemente la más... De todas las versiones caseras que hubo, posiblemente fue la más fiel a la recreativa. Sobre todo porque, vamos a ver, la Mega Drive y la Capcom CPS, que la legendaria CPS, era en cuanto a arquitectura bastante parecida a la Mega Drive, salvando las distancias. Pues eso, debía de ser, relativamente fácil hacer buenas conversiones de CPS a Mega Drive, por lo cual me sorprende bastante que la primera versión de Street Fighter 2 Champion Edition para Mega Drive quedara peor que la de Super Nintendo. No sé, es una cosa que siempre ha sorprendido un poco. Sí, lo que pasa es que lo de Street Fighter era peor, pero sobre todo era por el sonido. Bueno, había gente que prefería el sonido de la versión de Super Nintendo, sí. Y luego había gente que prefería el sonido de la versión de Mega Drive porque decían que era más similar al de la recreativa. Pero lo que eran voces digitalizadas, bueno, todos sabemos aquí que Mega Drive para voces digitalizadas andaba coja. Y bueno, el Ghost and Ghost de Mega Drive es buenísimo, pero sobre todo porque muchos juegos de Capcom al estar, digamos, ligada con Nintendo por la política esa que tenían, eran reprogramados por Sega y Sega se lo curraba pero a tope. De hecho, la versión de Master System creo que la dirigió Yuji Naka, el creador de Sonic. Sí, sí, todos los juegos de casco que salieron en consolas de Sega por aquella época eran todos reprogramados por Sega. Una cosa que estamos hablando ahora mismo, que si estuviera Marcos podría hablar un poquito más, es que aquí, claro, tenemos las máquinas que nos llegaron, obviamente, pero que en Japón hubo una máquina, que supongo que algunos, sobre todo José Andrés, puede que la conozca bastante, que es el X68000. Sí, el Samsung X68000. Estaba esperando para nombrarla. Te he pisado el sitio, José, lo siento. Nada, que esa máquina es realmente poco menos que una máquina recreativa. Y la conversión tanto de Gosan Ghost como de Street Fighter, que hay que recordar que están basados en el Motorola 68000, dicen que son unas conversiones perfectas. O sea, pero perfectas, casi pixel perfect. Sí, yo creo que las otras buenas conversiones que nos han faltado por nombrar era precisamente la del X68000, que era un ordenador. Y bueno, yo lo catalogaría más como ordenador, pero la verdad es que era potente y era un maquinón y tenía algunos juegos que eran impresionantes, como el Castlevania y similares. Y luego nos ha faltado nombrar también la de Game Boy Color, que también era bastante, bastante apañada, las posibilidades de la máquina. Y por último, hacer un breve comentario, un inciso muy, muy pequeño, sobre el tema que habéis tocado del Street Fighter, y quiero decir que si bien el Champion Edition de Mega Drive era inferior al Street Fighter 2 de Super Nintendo, pero por contra el Super Street Fighter 2 de Mega Drive superaba holgadamente a la versión de Super Nintendo. Ah, y otra cosilla que quería decir también, Super Ghouls and Ghosts no es propiamente, creo que no es propiamente una secuela de Ghouls and Ghosts, sino, como decía el otro día del Double Dragon de NES, una aproximación distinta al mismo concepto de juego, o sea, un remake, por decirlo así en corto, de Ghouls and Ghosts. Introducía, ya como hemos dicho ya, elementos nuevos como el doble salto, pero de ahí a decir que el doble salto lo hacía más fácil, yo personalmente discrepo, porque el doble salto resultaba ser realmente muy difícil de controlar. Prácticamente imposible de controlar. Yo creo que es un defecto inherente a los primeros juegos de plataformas, por ejemplo, el Rastan, también que hemos hablado de él, también era muy difícil controlar el salto en Rastan. En el primer Ghosts and Goblins también era bastante difícil controlar dónde aterrizabas una vez que despegabas los pies del suelo, pero yo creo que en un año como 1991, que es cuando salió el Super Ghouls and Ghosts, ese aspecto quizá Capcom debió corregirlo un poquito. Y no solo eso, sino que además el hecho de que eliminaran la posibilidad de disparar hacia arriba o hacia abajo, que el Ghouls and Ghosts original de recreativa y el de Mega Drive y todas las versiones que se hicieron basadas en él directamente, sí lo tenían, pues personalmente eliminar esa posibilidad para mí fue una pequeña cagada. O sea, a mí el Super Ghouls and Ghosts me parece un buen juego, pero con ciertas reservas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que luego te incluían las pantallas que contaba con rotaciones, si mal no recuerdo. Y lo del doble salto tenía su truco, porque sobre todo en las primeras fases cuando no había muchos obstáculos que sortear, te servía en gran medida para saltar y pasar por enemigos de mayor tamaño, lo cual te facilitaba bastante la vida, ahí sí. Y luego para controlar un poco la dirección donde tenías que aterrizar, el truco consistía, bueno, truco no se lo puedo considerar como tal, pero la verdad es que funcionaba bastante bien. Y era no tener que esperarte a cuando estuvieses en el momento más álgido del salto, sino que si al poco de saltar volvías a apretar el botón, tenías bastante control y dominio sobre el sitio donde ibas a aterrizar, y aún así el impulso seguía siendo suficiente como para sortear el obstáculo que tuvieses en mente en el momento preciso. Ya, pero vamos, se hace un poquito cuesta arriba, sobre todo una parte, precisamente el primer nivel, esta en la que empieza a venir el oleaje y arrastra partes de tierra, y si no tiene los pies sobre los pilares de piedra, se lleva la marea Arthur a hacer puñetas. En esa parte es crucial un buen uso del doble salto, y está además esa parte está hecha para que calcules el doble salto al milímetro, y yo creo que es un nivel de exigencia un poquito demasiado alto para ser el primer nivel de un juego. O sea, si me pones esa parte un poquito más adelante, pues lo veo bien, pero ya desde el principio que te caigan esas collejas, pues sinceramente me parece excesivo. Yo la pega que le veía a Super Ghosts and Ghosts, no sé si alguno de vosotros también lo pensaba, es que el juego yo lo veía muy lento. O sea, la respuesta al mando era muy lenta. No sé si es por la conversión a PAL, o habría que probarlo a 60 Hz, pero yo jugaba y es lo que tú dices, el salto no tenía manejo bien del personaje, por eso, porque lo veía que iba como ralentizado el juego. Es que supongo que mantener la inercia, una inercia más o menos jugable, debe ser algo complicado, porque muchos juegos que les pasa eso, los saltos eran bastante complicados de manejar, no solo en este Ghosts and Ghosts. No, era algo muy propio de juegos, ya te digo, de aquella época antiguos, de juegos de plataformas antiguos, que de alguna forma, no sé si Capcom lo consideró una convención dentro de su saga y siguió teniendo ese tipo de salto incluso en juegos tan recientes como el Super Ghosts and Ghosts, que ya, hombre, yo creo cuando Super Ghosts and Ghosts salió ya había salido el primer Sonic, con eso os lo digo todo. Entonces yo creo que a lo mejor Capcom se lo tomó un poco como una convención más de esa serie de videojuegos y una dificultad más añadida a las ya impuestas por la distribución de los enemigos, por las dificultades propias del terreno, etcétera, etcétera. Ahí que nos parezca bien o mal, bueno, a mí no me parece demasiado bien, pero habrá gente a la que le guste eso. Hombre, yo lo que más recuerdo del Super Ghosts and Ghosts es que gráficamente era, pero alucinante, ¿eh? Tenía sí. cosas, pero impresionantes, además de que eso, tenía... un colorido brutal, tenía efectitos chulos para la época. Eso es innegable. Esa fase en la que, no me acuerdo si era una en la que iba subiendo por una torre, por una especie de pasarela en espiral, a mí me... Que yo creo tú mismo mueves la torre con tu movimiento. No sé si sabes cuál te digo. No, ahora mismo. Sí. Vale. Sabéis más o menos. Es que a mí me pareció especialmente espectacular ese juego por fases como esa. O sea, a mí yo dije, Dios mío... Cuando un amigo mío se compró la Super Nintendo, yo acababa de comprarme la Mega Drive, y vi aquello, dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Hombre, luego ya salieron cosas como, yo qué sé, los Sonic o los Streets of Rage, que casi me convencieron de que mi elección había sido buena, pero bueno. No, la verdad que para ser de... Pues, porque Super Ghosts and Ghosts creo que fue de los primeros juegos que salieron a Super Nintendo, la verdad que sí. Técnicamente era increíble. Bueno, la mayoría de los juegos, de los primeros juegos que aparecían para Super Nintendo, había un salto muy cualitativo con respecto a Mega Drive. Más decir que al poco de salir el juego, Super Nintendo nos rebajaron a 4.000 pesetas de la época. O sea, la verdad es que estaba a un precio muy asequible y era una muy buena compra. Luego, como curiosidad, es un hecho que hay mucha gente que lo conoce, pero hay mucha más gente que no ha pasado por alto. Y es que en la Game Developer Conference del 2003 se llegó a presentar un proyecto que era un Ghosts and Ghosts Online, pero que finalmente nunca llegó a ver la luz. Pero bueno, ahí estuvo. Sí, de hecho en YouTube hay vídeos para que podáis verlo y demás. Se canceló una fase de desarrollo muy pronto también. No sé, pero no fue aquello un juego el punto de partida de los máximos, o me estoy liando. En que yo sepa, no, lo máximo. No, era algo así como multijugador online masivo. Bueno, ah, sí, vale. Entonces me estoy liando yo. Vale, y una cosa que hay que destacar también de este juego es que, claro, cuando estaba en los recreativos la gente no se daba mucha cuenta de lo que voy a comentar, pero era las bandas sonoras, que si todo va bien, espero y supongo que estaréis escuchando de fondo, las músicas que tenía eran realmente chulísimas. La versión de Atari y Amiga, tanto las versiones de 8 bits, están compuestas por un tal Tim no sé qué, no me acuerdo muy bien del apellido, pero que es... Sí, algo así era, Team algo, ¿no? Supongo que team, será Team Falling, Team Falling. Que son, pero en la versión de Amiga y Atari ST son brutales, vamos, son una pasada, macho. Sí, la de Ghosts and Ghosts de la primera pantalla, esa es mítica. Aparte, como casi nadie pasaba de la primera pantalla, era la que más se te quedaba. Que al hilo de esto fue la que rescató Capcom para su juego máximo de PlayStation 2, que la primera música que escucharéis es la sintonía de este juego del que estamos hablando ahora. Sí. Aunque yo, ¿los máximos los habéis probado mucho? No, yo un poquito. Yo sí. Más o menos, sí, digamos que mantiene un poquillo así el espíritu, pero no he jugado mucho. Yo sí que llegué a jugar bastante cuando salió, pero me parece que el máximo ya tiene sus 6 años largos, ¿eh? Bastante más, diría yo. Pues me suena que es viejecillo, sí. Sí, puede ser que el máximo sea también de los, si no primeros, de la segunda jornada así gorda de PlayStation 2, puede ser. Sí. Y todo parece indicar que será una saga que ha concluido con la segunda entrega, puesto que Capcom posteriormente le ha dado prioridad a los juegos del Ghosts and Goblins. ¿Y de las versiones así portátiles? Porque ha salido, creo que hubo una revisión del Ghosts and Ghosts para Game Boy Advance y otra para PSP, que ya me gustaría a mí catarla, por cierto, ahora que me acabo de comprar esa consola. Vale, yo la versión de PSP sí que no la he probado. Yo de portátiles la que he probado es lo que ha dicho José Andrés antes, pero era para la Game Boy Color, que de eso ya ha llovido bastante. La de PSP sí la he probado yo, pero bueno, vamos, así por encima. Y sí, básicamente el mismo tipo de juego, gráfico pseudo 3D, y por lo menos así la primera impresión fue buena. O sea, más o menos, imaginarse pues el mismo tipo de juego con muy buenos gráficos y poco más que decir, porque no la llegué a probar muy a fondo, pero recibió muy buena puntuación en el juego. O sea, que supongo que mantendrá el espíritu y será lo mismo, pero actualizado con gráficos actuales. Más o menos como el Castlevania. Sí, por ejemplo, sí. Imagínate más o menos el mismo juego, pero en 3D, justo lo que hicieron con el Drácula X. O sea, que será, David, algo así como lo que llaman el 2D y media, ¿no? O sea, que son gráficos 3D, pero con scroll 2D. Sería algo como Street Fighter 4, ¿no? Sí. Es juego de scroll lateral, pero con fondo y los personajes en 3D. Pero gráfico muy chulo, ¿eh? Bueno, Javi, por lo que sé, tú sí que has llegado a probar algo o jugar algo el de PSP, ¿no? Un poquito. Y lo que me gusta es, a diferencia del resto, los niveles de dificultad, que están bastante marcados. Debe ser que alguien en Capcom se dio cuenta de cuál era el lastre de este juego. Y encima, pues imagínate, para un juego portátil, pues mucho peor. Y en esta versión han metido tres modos de dificultad distintos: el novato, el estándar y el ultimate. Entonces, en el novato lo que hacen es que te quitan cosas del camino, desaparecen básicamente cosas que te matan, no están, y te dan más vidas de lo normal. Luego, en el estándar, empiezas con 6 vidas y resucitas cuando mueres, resucitas en el mismo sitio que estabas cuando te mataron, no te llevan al principio del nivel. Y ya en el ultimate, pues eso es el despiporre de toda la vida, que vuelves a un punto anterior que suele estar a tomar por saco donde estabas, la armadura te la quitan de un golpe, etcétera, etcétera. Y es la gracia, para mi gusto, que tiene este juego, que dices, bueno, yo, por ejemplo, el primero, o los primeros de los que habéis estado hablando este rato, me gusta, me parece que tiene calidad y eso, pero cuando tengo que llegar a la zona esa de los tornados y eso, ya ahí se acabó. Ahí ya no suelo pasar, entonces por eso... Los tornados no se pueden matar, ¿no, Javi? Si no recuerdo mal. Si están dando vueltas, ¿no? Sí. Tienes que esperar a que paren. Hay un momento en que se descubren y sí puedes darles. Pero vamos, que el problema no son los tornados, es el rollo ese del aire que te mueve, y ya si de por sí el control del personaje es un poco... Pues imagínate con aire, es el problema. Se nos ha olvidado comentar un hecho diferencial y bastante notorio, que son las transformaciones que sufre el protagonista a causa de los temibles magos que hay por el juego repartidos. Ah. Ay, sí, que es verdad, no me acordaba que te transformaban en pato y en cosas, ¿no, José? Sí, en pato, en aldeana y luego en viejo. Y eran unos ataques que te dejaban pues expuesto a los ataques enemigos con pocas posibilidades de defenderse. Bien. Y además contribuía a dotar de ese peculiar sentido del humor que también es el trabajo. Y en bebé, o sea, en bebé también te podían convertir. Es verdad. Ahora que decís eso, parece que Metal Slug ha fusilado un poco eso, ¿no? Que te convertían en momia en el Metal Slug 2 y tal, tenía algo parecido, ¿no? Sí, cierto. Es una idea muy parecida. De todas maneras, a ver, creo recordar, recapitulemos. En el Ghosts and Goblins te pueden convertir en rana, solamente en rana. En el Ghosts and Ghosts te convertían en viejo o en bebé. Y lo del convertirte en aldeana y tal debe ser del Super Ghosts and Ghosts, que lo tengo un poquito menos trillado. No estoy yo tampoco muy seguro. De todas maneras, yo recuerdo que en el Ghosts and Goblins, en la recreativa de 1985, yo conocí gente que hacía un truco bastante curioso. Porque una de las pinzas que teníamos en los cojones cuando jugábamos al Ghosts and Goblins era el límite de tiempo. Es una imposición lógica de, ya he dicho, de un juego pensado para máquinas recreativas con moneditas, que la gente no se eternice jugando. Bien. Uno de los problemas que teníamos era el límite de tiempo, y una forma de solventarlo era hacer el truco del tiempo infinito, que, si la memoria no me falla, era acercarse a ponerse delante de una de las lápidas. Bueno, empiezo desde el principio. En el Ghosts and Goblins había ciertas lápidas a las que, si dabas 15 golpes, salía un mago y te convertía en rana. Bien, le dabas a una lápida 14 golpes, y justo cuando el contador regresivo de tiempo iba por el segundo 001 y estaba a punto de joderte vivo por fin de tiempo, le dabas el golpe de gracia a la lápida, el mago salía, te convertía en rana cuando justo en el momento en el que el cronómetro llegaba al cero, y en lugar de convertirte en rana, te convertías en un amasijo informe de trozos de sprites y caracteres, un poco raro, hasta que volvías a volver a tu forma de Arthur, y en ese momento ya el tiempo contaba de forma regresiva, pero con dos cifras y en hexadecimales. O sea que con es lo cual, no tenías tiempo infinito, pero tenías tiempo para, bueno, en fin, para eternizarte ahí si te daba la gana. O sea, que era un bug del juego, ¿no, Dani, lo que estás comentando? Sí, era una forma de aprovechar un bug del juego. Y yo recuerdo que había auténticos cracks. Yo ya te digo, esto lo hacía gente en mi pueblo. O sea, yo recuerdo que la gente que antes iba a los bares, a los salones recreativos, a jugar a recreativas, había auténticos cracks. O sea, gente que yo no sé, si en una época en la que no existía internet tal y como la conocemos ahora, ¿cómo coño se propagaban ese tipo de trucos de boca a boca? Era acojonante. Cómo la gente los hacía, y no es el único que conozco, lo que pasa es que ya me sabe hasta mal desbarrar un poco más del tema, pero conocí otras recreativas, otros juegos y de chavales que por el módico precio de dejarles un crédito ahí te hacían el truco que ellos que tú les pedías. A ver, las historias de recreativo la verdad es que dan para muchísimo. Dan para otro programa, ¿no? ya te digo, una cosa que os he comentado antes, en el máximo este Capcom retoma la idea de que tú estás dentro de la armadura, que supongo que lo sabréis, y a base de palos te van quitando la armadura y acabas en calzoncillos de corazones. Sí, señor, sí. Como en el Ghost and Goblins original. Y también, antes de que se me olvide, que la versión de Astran, fijaos si estaba mal hecha, que además del scroll, es que la armadura no te la quitaban. Si te dan un golpe, pa' tu casa, fiesta, muerto. Así que imagínate la dificultad que tenía el juego. Eso, y que tampoco hemos hablado del spin-off este que sacaron para Super Nintendo y Game Boy, el Demon Crest, ¿no, José Andrés? Tú creo que estos juegos los conoces. Nada, que era un juego así de scroll también bastante interesante, protagonizado por demonios y muy muy recomendable. El título salió para Super Nintendo, no recuerdo exactamente el año de publicación, pero bueno, siguiendo un poquito la línea, por lo menos espiritual, heredada del Ghost and Goblins. Yo recuerdo que el Demon's Crest este era un juego, sí, tenía una ambientación bastante parecida a los Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins. De hecho, creo que el protagonista era el Red Arremer, o sea, esa gárgola roja recurrente a la que tenemos que cargarnos varias veces a lo largo de ambos juegos. Sí, que era ella. Sí, era un juego con bastantes elementos de aventura, era un juego bastante más, era dentro de lo que sería esta saga, quizá el que más chicha tiene. Y lo que más me gustó en su momento era que la gárgola podía cambiar de forma, podía adoptar distintas formas. Por ejemplo, había una gárgola que no tenía alas, no tenía capacidad de volar, porque era otra novedad, pequeña novedad de ese juego, teníamos la capacidad de volar, por lo menos hasta cierta altura, pero tenía una fuerza descomunal capaz de romper muros o romper determinados obstáculos, y como era un juego más o menos abierto, no del rollo Grand Theft Auto, pero sí por lo menos como una especie de Metroid, pues eran formas y formas de abrirse camino a lo largo del juego. Y la verdad es que a mí la verdad es que es una vergüenza, se me ha olvidado hablar de este juego, teniendo en cuenta que sinceramente a mí también me encanta. Yo creo recordar que lo que tenía este juego, como siempre repito, Super Nintendo, que gráficamente era una pasada, que tenía unos enemigos muy grandes, ¿no? Sí, de hecho al principio te enfrentas con un bicharraco que podría ocupar dos veces la pantalla, y es el acojone inicial. O sea, si eres capaz de sobrevivir a eso, yo creo que el resto del juego ya es, bueno, al tran. Bueno, chicos, no sé si tenemos alguna cosita más que añadir. Seguro que nos dejamos cosas en el tintero, pues como ha dicho José Andrés, es un juego que tiene un multitud de versiones, tanto en ordenadores y consolas de 8 bits como 16. Como ha dicho Dani, también tenéis lo del Capcom Generation, me parece que era el primero de ellos, ¿no, Dani? Donde salía todo, era de Ghosts and Ghosts, era toda la saga. Era hasta toda la saga de Arthur, sí, los tres, el Ghosts and Goblins, el Ghosts and Ghosts y el Super Ghosts and Ghosts. Luego también lo reeditaron en el primer Capcom Classics para PlayStation 2 y Xbox. Que el primer Capcom Generation que estamos hablando creo que estaba para PlayStation y se quedó, como siempre, para Saturn en Japón. Sí. También estaba la versión de PSP que la hemos comentado. Es que hay tantísimos títulos que siempre se queda alguna cosita en el tintero. Pero bueno, si queréis vamos pasando ya a lo que sería la sección de cine de Wario, porque como siempre se nos va a echar el tiempo encima, ¿os parece? Sí, sí, perfecto. Cine de Wario. Oye, Dani, ¿cómo va? Dani. Hola, ¿se me oye? Ahora. Pues sí. Vale, lo vais a flipar, estoy con la PSP. Vale. Este es el cliente de Skype de la PSP, ya no es ninguna broma. Ya se nota. Madre. ¿Se oye mal? Es suficiente. Un poquillo peor, pero vamos. Se oye diferente. Se oye diferente, vale, ahora lo arreglo. No toques nada, no. No, bien. Si lo gracioso es que antes no he tocado nada. Es que se ha ido a tomar por culo la configuración, porque sí. Yo creo que con que separes la... Y no sé cómo coño volver a hacerlo. ¿Pero con qué micrófono estás hablando? ¿Con el de la PSP? Con el de la PSP. Pues con que lo separes un poco ya, vale. Lo único que se te nota es un poco así. Así como forzado. Ya, no, si... Me imagino que sonará a lata pura. Está hablando con la PSP. ¿Tú crees que ella nos va a sorprender? Después de con las cosas que yo hablo luego. Eso no, tío. Héctor, tío, que tú grabas con el micrófono de Pikachu. ¿Sabes? Y cuando este me falla, con el Lightoy. Eso. Aquí a improvisar, a las bravas. Cine de Wario. Hoy tenemos la película de The Punisher, o The Punisher, de 1989, con el gran Dolph Lundgren. Otra vez, sí. Sí, otra vez. Ignacio, dame los coros, hombre. Dolph Lundgren. Eso. Ahí ya te ha quedado claro. Sí, ahora sí. A ver. Venga, pues nada, eso. Que de aquí todos, creo que menos Dani, hemos visto la película, ¿no? No la he visto. Los demás bueno, sí. ¿Podéis hablar un poco? No he tenido tiempo ni energías para verla. Bueno, pues tengo que decir que... Sí, que no te ha salido del juego, vaya. Sí, básicamente. Me ha parecido buena película. A ver. Yo creo que de la mejor, ahora sí que es la número uno de las que han salido en esta sección. No sé a vosotros. Hombre, la película técnicamente es mala, pero no me mola. Hombre, ya. No sé, o sea, tiene, vamos a ver, la historia absurda y demás, pero coño, tiene su acción, tiene sus buenas muertes, su sangre, o sea, Lo tiene todo lo que una película. Es la típica película ochentera cutre, ahí pero está. que en sus tiempos esto era lo más, tío. Hombre, y argumentalmente dentro de lo que cabe, respeta el guión de los cómics, por lo menos hasta donde yo sé, quitando de la manera como muere la familia de Frank Castle, en este caso el teñido Dolph Lundgren, que se nos tiñó de moreno, dentro de lo que cabe, la peli es bastante fiel. Un pequeño detalle que me he fijado, corregidme si me equivoco, el protagonista o el personaje principal nunca usa el mismo arma dos veces, ¿no? Tenía la impresión de que usaba una, la tiraba y luego seguía con otra y no se volvía a repetir. Sí, sí, no, es que no sabía que se podían recargar. Pero que es perder mucho tiempo, recargar un M60 que lleva en la escena este del casino, que lleva un M60 con un lanzagranadas pegado ahí, recargar semejante bicho, madre mía. En esa escena no hace falta recargar porque debe pegar como 250 tiros en serie y aquello sigue funcionando, o sea que no tiene más problema el hombre, a pesar de la base de que lo que tiene es un manejo de lanzar cosas que se clavan, que tela con el tío. Y bueno, nada, voy a... Sí, la verdad es que lo de este tío es raro, ¿no? Que prefiere lanzar un cuchillo a pegarle un tiro a uno que es más fácil y más rápido, pero bueno. Sí. Y luego va, coge, le clava el cuchillo a uno, pero coño, yo qué sé, por lo menos acércate y recógelo, si te tienes que cargar a otro, no sé. Nada, le sobran los porque cuchillos. El tío se tiene que dejar una pasta en cuchillo, vamos. Aquí los cuchillos son del todo 100, eran... había de sobra. Bueno, si queréis podemos hablar un poquillo de lo que del guion de la película. La película está basada en un personaje que se llama Frank Castle, y bueno, que su familia fue asesinada, y entonces él, desde aquel hecho, él era un policía que se dedica a matar, como él llama, a los culpables. O sea, todo el que cometa actos que él considere que no son éticos, pues él, follándose cualquier tipo de ética, se los carga. Y básicamente la película va de eso. Ah, pues básicamente como los cómics. Además, más o menos en los cómics quiero recordar que la familia la matan en un parque, ¿no? Que están almorzando o algo así. Vienen los malos de turnos que se cargan a alguien, la familia lo ve y se los cepillan a todos. Y aquí mueren en una explosión de coche. La furgoneta explota el coche ahí súper cutre. Además, con Dolph Lundgren pegado a la puerta. Eso iba a decir. El tío va corriendo a rescatarlo y pega eso el hostiazo y no le pasó a él nada. O sea, la familia muere, pero él no. Bueno, él le tiró por muerto. Pero, vamos, es que está pegadico a la puerta. O sea, sí. Claro, está metiendo la mano por la ventana, luego. Sí, el peñaseo debió ser, gordo. Pero si después de todo lo que sufre durante la película y no muere, ese tío lo aguanta todo. Es que espera. Hombre, lo que también hablábamos David y yo antes, un poquito que Dolph Lundgren confunde hacer de tipo duro a hacer de tipo yonki, porque el tío tiene una cara de yonki, sí, y una voz de corbao. Se ve que conforme avanza la película, más yonki, con más ojeras, más pálido, que podían haber puesto una explicación fácil de que se va metiendo cocaína para aguantar el ritmo y no pasaría nada, pero como lo dejan así en el aire, pues... Aparte, ten en cuenta que es lo que le echa luego el amigo este, el policía amigo suyo le echan cara que se había cargado en 5 años 125 personas. Eso hay que ir siempre a tope, tío, para poder cargarse tanta gente. Pues, echar en cuenta que salen como 25 personas por año, lo que viene siendo 2 personas por mes. O sea que se carga a un mafioso del copón cada 15 días. O sea que es que oye, no está bien, ya, es un buen ritmo. No mata a uno y ya está pensando en el siguiente. Lo que no se explica es dónde saca los medios, el dinero y todo. Sí, eso también me quedé ahí con la duda. Digo, hostia, el tío este que vive ahí en la cloaca esa, abajo del puente, ¿dónde sacará la pasta? Sí, porque hasta consigue meter un micrófono en el despacho del jefe de la mafia, directamente conectado con su cloaca. Que hay una escena en la que se ve cómo está escuchando. Vale, pero además el micro que parece el típico tarro de Danone con una cuerda, porque está ahí. Sí. Eso la cámara escuchando ponerlo y dices. Ahora, hablando de alcantarilla más, lo que a mí me sorprende es cuando la tía se pone a buscarlo. O sea, con el ordenador. O sea, va la tía y encuentra al tío con un ordenador que vive en una alcantarilla. O sea, ¿qué pasa? Oye, pero... ¿Tú no has oído hablar de Google Latitude? Pues esa película la inventó. ¿Qué pasaba? Es que este tío cuando recibía el correo decía vivo en la calle tal, piso menos uno. O sea, no sabemos si tiene conexión con las tortugas ninja. Quizás pueda hasta tenerla. Será el vecino o algo así, vamos. Hay toda una sociedad montada en las cloacas de la ciudad de esa. Ahora, yo no sé, pero yo dudo mucho que en una cloaca tú puedas meter una moto, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿cómo hace ese tío para meter la moto en una? Pero has visto que cuando va por los túneles va así despacito controlando para no toparse con la controlando, pero vamos a ver, en una bota de alcantarilla no te cabe una moto, tío. Pero es la pieza. El tío va todo follado con la moto bajo la alcantarilla. Que no, que hay una escena cuando sale el tío este, el vagabundo este detrás suyo. Sí. Ahí va lento, tío. Eso no hay rápido con la moto. Ya, pero no estoy hablando de ir rápido, estoy hablando de meterla ahí. Mira, esto. Hay que meterla. Con paciencia y saliva, todo entra. Pues este es lo mismo. Cada vez que tiene que sacarla y meterla, pues. Algo tendrá. A modo de lubricante, a un poco de sangre de los mafiosos, esto que se va a sí, pues también sirve. Que de eso le sobra, porque yo creo que se pasan un poco con eso de 125 en 5 años, son algo mucho, pero. Luego despunta durante la peli, porque ya solo cuando lo torturan, ya se carga ya 3 o 4. Claro, y luego ya al final de esto que se cargan un montón de japos de estos que van así con traje de karate o lo que sea, sí, y ya lleva al tío 12. O sea, ahí ya salva la media ya de sí, pero ojo, año, es que dice que dicen que se ha cargado a 125 capos de la mafia. No dicen a los que se ha tenido que pasar por la piedra antes de llegar a esos capos, porque esa gente tendría guardaespaldas y tendría seguridad y tal, y también los matarían. Y esos guardaespaldas tendrían familia, ¿verdad? Tendrían familia, y nadie piensa en los niños. Bueno, hombre, ¿cómo que no? Es verdad. En esta película sí que piensan los niños, aunque le tiene que convencer el vagabundo este que hablaba un perfecto inglés británico, sí que le convence para que salve a los niños. Que bueno, eso fue jodido, entender mejor al vagabundo que al protagonista, ¿eh? Ya, que la película solo la hemos encontrado subtitulada, hay que decirlo para los oyentes nuestros, que solo la hemos encontrado subtitulada y la hemos visto en versión original, que queda siempre más friki. Pero oye, yo quiero saber una cosa, la secuencia esta en la que salen ya las muertes así y demás, ¿soy el único que se ha dado cuenta que cuando muere algún personaje o algo así de forma bestia, la imagen como que pierde nitidez? Sí, de repente, ¿no? Como si grabado con un tipo distinto de cámara. Sí, se nota, pero además se nota, pero a la legua. Porque ahí, yo creo que quizás pueda ser porque cambia, como, a ver si me explico, como cambia el ángulo, la toma de la cámara, la velocidad de grabación, puede ser que lo hagan porque si lo graban con la cámara normal, no se iba a ver una mierda. Pero al grabarlo con otro tipo de cámara, digamos que graba más velocidad y ya se aprecian más los detalles de que si la bala, que si la sangre y tal, y al grabar con otra velocidad distinta... Ya, pero hostia, pero es que mete un bajón de calidad eso, tío. Ya, parece que está grabado con una cámara de aficionado ahí, tío. Eso en la cena esta que quedan en un bareto y están los de la mafia, tres o cuatro de la mafia, y de repente se levanta todo Dios de la sala y ¿sí? la pe- se ve hasta una señora por ahí mayor disparando una metralleta. Joder, y es lo que tú dices, sí, cambia así como un poco el tipo de imagen. El formato, sí, sí. Sí, cuando le clava el cuchillo a la china al final del todo, también hay así como un pequeño varón y un cambio de... ¿Será para poner el muñeco cosa, o algo? Una cosa, lo de la china. ¿Qué manía tenía la china esta con los niños? ¿Los follaba o qué? ¡Hala! No, hostia, coño, que está ahí a mover. Es la típica persona que es mala persona, pero con los niños es buena persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una hija de puta, pero con los niños y todo eso se despierta un instinto a lo mejor maternal y entonces buena persona. Es que cuando a lo mejor un minuto antes se ha cargado a 10 personas. Bueno, que al final casi intenta matar al niño este. Ya ves. A mí me haría gracia una versión extendida donde ya se le acaben las balas y los cuchillos al hombre y se líe a matar a los malos a cuescos, que es lo que le faltaba en la película. Ya cuando se le peleen los nudillos y no pueda ni golpear con los puños, ya a lo que le quede. Abogado, ya. El disco de Bisbal. Abogado. la escena de acción, dentro de lo que cabe, dan el pego. Los combates cuerpo a cuerpo son un poco así como, venga, pégame, ahora te pego yo. Es que los combates sí, pero por lo menos se buscaron, pero por lo menos tuvieron la decencia de buscarse unos dobles que hicieran lucir bien al tío, por lo menos. Pero hay que decir que en los combates los actores improvisaron y se lo curraron ellos, o sea, no habían combates iguales, porque para darle un toque así más o menos verídico, lo que procuraban hacer era que los actores hicieran lo que se era, bueno, iba a decir un taco, pero de la punta a la polla, qué coño. O sea, unos combates un poco así fantásticos, pero bueno, que ahí estaban. Sí, que no había coreografía, vamos, que no estaba nada preparado. Y además pasa como con He-Man, que Dolph Lundgren en esta película tampoco usaba doble. Que era él en todos los mamporros y atravesamiento de cristales varios que realiza, era el pollo que lo hacía. Oye, una pregunta, ¿no? Bueno, más que una pregunta, una curiosidad tonta aquí que tengo. No es por nada, pero el Punisher, que está el tío ahí siempre liándose a hostia, manchándose de sangre, luego vive la alcantarilla. El tío este muy bien no tendría que oler, ¿eh? No, y además... Siempre va con la misma ropa. Siempre lleva la misma ropa, además, que es lo sospechoso. Tiene que ser terrible. Porque yo creo que ahí está una de las muchas formas de matar que tenía. Sí. Yo no vi que la... O sea, eso explica por qué se queda bancado con un solo golpe, ¿no? Claro. Sí, no, levanta el sobaco y ya... Claro, el sobaco ya lo deja tocado y con el puñetazo lo manda. Entonces... Pues imagínate la escena esta que le están estirando con las cadenas y eso. Imagínate ahí que está con los brazos todos tiraicos, que tiene una de las frases míticas de la película, que es cuando la japonesa le pregunta ¿quién te envía? Y él contesta, Batman. Ah, sí. Sí, que de vez en cuando la tía para de apretarle para que se le estire el sobaco, puede ser por eso, para que dejara a lo mejor el olor fuera tan fuerte. Hombre, yo tengo una teoría, y es que los gusanitos estos que salen en los juegos de Worms eran en realidad sus compañeros de calzoncillos, y así pues al menos el hombre nunca estaba solo. Salieron de ahí. Por eso son tan bélicos ellos. Oye, una cosa que no me queda clara, ¿no? Vamos, un poco aquí, spoiler. No sé si alguien va a querer ver la peli, pero no, bueno. No, aquí seguimos la norma de es una película vieja, el que no la haya visto, que se joda. Que se joda. Aquí en la película se dice todo lo que se tenga que decir. Ahí. Dale. Ya, un poco lo del final, ¿no? El final que se ve al tío ahí, el amigo, el compañero ahí gritando y demás. ¿Ahí qué pasa? ¿Que se ha tirado el tío o qué pasa ahí? Porque no lo entiendo. Porque es que luego sale la cantarilla, pero es la misma secuencia que sale al principio. O sea, no me cuadra. Sí, el final es un tanto ambiguo porque... ¿Sabes? Y el negro gritando su nombre. No que se ha tirado, yo creo que es que le ha perdido y ya dice, joder, pues llevo 5 años buscándole y ya ahora que le tenía aquí al lado, pues luego está a perder. Yo creo que es... Ya, pero tío, el tío ¿qué pasa? Es que todo día se llevaba de casa un kit de alpinista porque ahí por donde sale, tío, está en el rascacielos. Coño, es el castigador. Sí, total. Después de todo lo que ha hecho antes, eso es una minucia para él. Joder, cuando le dice, venga, le dice el bueno, tío sí, también, este. se ha sobrevivido a que le explote una bomba en toda la cara. Claro, joder, y cuando le dice el mafioso este, toma, un chaleco antibalas, dice, no, yo paso. Y va, ala, venga, yo con mi camiseta esta del Zara tengo bastante. Vamos, no me jodas. Pero claro, ¿qué pasa si el hombre ya tiene costra encima que le protege? O sea, ya. Es el único lanzallamas. Dice, no, gracias, tengo costra. Ahí, ¿no? Claro. El mafioso que al final se la pega a... que va a ir a rescatar al crío y luego hostia, el mafioso, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Vamos, el mafioso lleva el chaleco, ¿no? Recibe todos tres tiros, no le pasa nada, vale, lleva el chaleco. Pero coge el panis en la pistola y sí lo mata con el chaleco y todo. Sí, porque se lo cuela ahí por el sobaco. Le mete el cañón claro. Y yo y ahí le pega el tiro. Porque estaba todo confiado el otro. Pero claro, es que no te puedes confiar. Claro. Esas cosas pasan. Hay que tener cuidado con los chalecos y los revólveres esos. Y yo, ya si queréis, hablando un poco de otra cosa curiosa de la película, son la cantidad ingente de fallos de script y fallos de record que tiene. Que yo digo que debe ser ingente porque yo no suelo darme cuenta de esas cosas y en esta película me he dado cuenta de que tiene unos gazapos, pero terribles. El del niño con el autobús, que es ese que a más de uno aquí le gusta, que aparece ahí cuando va a rescatar a los niños, se lleva a parte de los niños y dos quedan aparte, entonces los lleva a un autobús y le dice, no, pero es que faltan Timmy y no sé quién. Bueno, pues cuando va a rescatar a Timmy y no sé quién, el niño pequeño coge a la niña y dice, venga, vámonos al autobús. Niño, si no sabes que hay un autobús, ¿cómo? Sí, sí, además que es que te sale del alma y lo dice, y vamos a ver. ¿Cómo fijo sabes tú que hay un autobús? Si el policía no te ha dicho nada. Claro, si no habla, es hombre de pocas palabras. Sí, pero muy pocas palabras además, porque lo único que tiene es el monólogo del principio, el monólogo del final y luego frases inconexas. Ya luego que te follen o cosas así. Sí, otra escena reseñable. Sí, casi todo sucede algo en la lucha cuando te pone. No, que va, es que no habla ni en la lucha, ni siquiera se pone ahí. Nada. Pero la escena esta que me dejó a mí marcado fue la del cuando está a tiros con esta especie de ninjas que salen en el parque de atracciones y van cayendo los ninjas por los toboganes. Hostia. Esa escena me parece brutal. O sea, ves al tío en la parte de abajo de un tobogán de estos múltiples con 6 o 7 bajadas y por cada bajada baja un ninja, por cada rampa baja un ninja ahí con su pistola. Y ojo que no son bajadas de tobogán de estas que son rectas y continuas, ¿no? Que tienen sus propias subidas y bajadas. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer una escena así? Si es que... Y aparte, ¿a quién se le ocurre liarse a tiro así? Sí, porque es que no sé, si son objetivos en movimiento. No solo en movimiento, bajan por un tobogán y los mata a todos el tío. Y si no ha dado mientras estaba el tobogán, basta con esperarse que baje el tobo. Sí, porque, joder, el tío la verdad es que, vamos, donde pone el ojo, como suele decir, pone la bala, porque es total. Como no desperdicia ni un disparo el tío. Ah, lo que comentabais antes de cuánta gente había matado durante la película, estoy leyendo ahora que en total son 91 los muertos, digamos los muertos directos. Los colaterales tipo explosiones y eso no entran en esos 91. O sea que ya son un chorro de ellos. Sí, a lo mejor quería batir su propio récord, quería... No seáis muy críticos con el hombre porque es que tenía un mal día. O sea, un día de baja no puede tener todo. Ya. Sí. Es que había salido de una gripe el pobre y no está así, por eso tenía la cara esa que tenía, ¿no? Es reseñable lo del cómo va avanzando, cómo se va demacrando conforme avanza la película. Yo creo que incluso se vuelve más cabrón todavía. Me sorprendió de la película el hecho de llevar, dura aproximadamente una hora y media, una hora y veinte por ahí, y que cuando llevas 50 minutos ya está todo el pescado vendido y ya han secuestrado a todo el mundo, ya han liberado a todo el mundo y ya al final, no sé, yo creo que se dieron cuenta y dijeron, hostia, que llevamos, le pasó un poco como a nosotros, que solo llevamos una hora, que hay que meter aquí, que hay que reinar con media hora y coño, pues que secuestren a otro niño más y ya está, venga, pues otro niño más. Porque se queda así un poco la cosa coja, ya ha matado a todo el mundo, ya ha hablado con el malo ha hablado con él y ya se sacan de la manga lo del claro que este. Nos falta 500 puertas más todavía, yo qué sé. Pero bueno, que dentro que cabe la película, que estemos así hablando, la película está bien. Sí, yo sin duda es... Se deja ver. Sí, sin duda es, y incluso viéndola en versión original, es la mejor que he visto hasta la fecha para esta sección. No es complicada de encontrar porque, bueno, basta decir que en Estados Unidos no se estrenó. Se estrenó en todos los países menos en Estados Unidos porque justo la distribuidora que iba a estrenar lo quebró. Este tío va de quiebra en quiebra de productora o de distribuidora. O sea, quebró incluso antes de estrenar, ¿sí, no? Joder. Ahora ya sabemos por qué hace tanto no hace películas. Sí, José Andrés, di. Pero bueno, decir que aparentemente iban a aparecer muchas películas basadas en los personajes de Marvel con las que habían firmado, tengo entendido, un contrato. Y después de ver esta película, no mucho no les debió gustar porque la verdad es que se quedó ahí la cosa parada. O sea, dejaron el grifo, se cerró. Pero bueno, para que veáis que la película es buena y que la podéis ver tranquilamente, y si no, que Ignacio me lo desmienta, pero le ha gustado tanto a este hombre que el día de su boda ha prometido que, que va a ponerla de fondo mientras esté casando al hombre, mientras esté dando el si quiero, que estará escuchando y viendo a The Punisher. Va a poner una. Y si no, pues bueno, sí. Una selección de las mejores sí. escenas. En fin, no, no dice nada, luego estamos en lo cierto. Sí, sí, el que calla otorga. El que calla otorga. Bueno, lo que sí se puede decir es que Stan Lee metió mano en la película, quizás por eso sea que tiene mejor pinta de lo que hemos visto hasta ahora, a pesar de ser lo que es, una película de palomitas, hora y 20 y ya está, pero... Y además se nota que está hecho con cuatro perras y todo, ¿eh? Sí, hombre, me gusta la escena del atropello al muñeco, no sé si recordáis ese hombre ese hombre que se cuelga de la ventanilla. ¡Uno que llega! Del autobús. Y ¡ah, sí! Como los niños. Está colgado con sus deditos de la ventana del autobús. Los niños le sueltan los deditos. Y cae a la carretera y es atropellado por los compañeros. Y que, vamos, que canta a la legua, que es un muñeco, pero de todas, todas. Porque se ve. Falta que cuando se caiga salga un trozo por ahí de trapo o algo. Que se le salga el relleno de goma espuma, según... O se escuche el típico ruidito de muñeco de bebé, el... ¡Uy! Así es. Hostia, y es que lo del autobús da para mucho. Y esa parte, nada, una tontería, es una chuminada, pero vamos, la parte en la que se ve el pasando ahí rápido descarado también. ¿En cuál? No, es durante toda la escena. Durante pequeñas fracciones de segundo se nota descarado que pasan rápido la secuencia. Ah, sí, que es una. Sí, que han grabado y lo han acelerado para que parezca que va más deprisa. Sí, sí. Si os vais fijando ahí, os daréis cuenta enseguida, vamos. Sí, al final de esa escena hay otro fallo de estos, que es que el. Circula paralelo a una furgoneta de los malos y entonces el hombre dice, bueno, pues voy a hacer aquí una maniobra mágica. Lo que hace es, le pega un pisotón al freno y automáticamente aparece tras la furgoneta. Pero vamos a ver, si la furgoneta iba a su lado. Cuando frene, la furgoneta estará más lejos y a su izquierda, no justo detrás. Es que es físicamente imposible hacer lo que hace con un autobús de pasajeros. O sea, que sí, que es Punisher, se nota, porque no puede hacer una persona normal. Yo, lo que para mí sí fue chungo fue lo de la secuencia y la parte final. Cuando ya están todos los policías y el tío se para. No te pares, hombre. Ya que te has gastado el dinero, tienes todos los coches patrulla y demás, coño, vístelo y tiene una secuencia ahí mejor todavía. Claro, es verdad, porque encima, claro, para y empiezan a bajar niños y yo estaba ahí todo emocionado, dice, hostia, ahora abren la puerta, empiezan a bajar niños y los matan a todos, pero no le disparan a los niños, son policías muy, muy bien entrenados y selectivos. Pero nada, en resumen, yo creo que sí que podemos recomendarla por encima de incluso de He-Man. No sé vosotros cómo la veréis. Sí, yo la recomendaría también por encima de He-Man. Que dentro de lo que cabe, a mí He-Man también me gustó, pero esta la veo que sí que está mejor. Eso sí, sexo nulo. Nada. No tiene nada, ¿no sale? Es que ese hombre debe tener 3 millones de ladillas por huevo. O sea... Pero bueno. Pero bueno, nos referíamos a desnudo femenino. El del tío nos daba igual, pero es que no hay desnudo femenino tampoco. No hay nada. En la de los Masters del Universo tampoco había, me decepcionó un poquito en eso, Pero es que en los Masters del Universo no pinta nada un desnudo femenino. Pero es que eso estaba pensado para niños, tío. Claro. ¿Cómo que no? Que tú eres un pervertido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no qué? ¿Cómo que no pinta nada? Claro que pinta. Tú eres un pervertido. Que no. Aquí sí. Porque el tío es un machorro, es un animalaco. Y sí, pero. Y además, la mala malísima es una japonesa yakuza. Ojo, con su guardaespaldas, que es una niña adoptada muda. No entiendo el detalle ese de que la guardaespaldas sea muda. Porque no sé, yo pensé que iba a tener alguna relevancia durante la película, pero no. Yo creo que pasó lo siguiente. Cogían a la tía esa porque estaba buena. Y bueno, tiene algunas frases para ver si te podemos meter aquí. Y dijeron, mira, hija, tú hables más. Pero que la tía te mata lanzándote los pendientes, Que crucifica a un mafioso italiano lanzándole dos pendientes, es verdad. Hombre, chunga era, pero joder. Es que lo que dice esto. Seguro que en el casting fue como, venga, va, tu personaje será mudo, no te preocupes. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Mari Carmen. Pues nada, En fin. Sí, ya hemos la película la hemos destripado entera, Y creo que ha sido porque también es que es cortilla. Sí, cortica es. Bueno, pues hasta aquí donde ha dado el programa de hoy. Como siempre, os emplazamos a la semana que viene. Esperemos que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como nosotros grabándolo. Y antes de despedirnos, recordar daros todas las direcciones, para mandar todos los correos. Recordad que tenéis que mandar todo lo que se os ocurra, todos los comentarios, críticas y lo que queráis a pasebonus@sakurabit.net, porque Javi, como ha dicho antes, tiene una familia que mantener y así el mozo pues da vidilla al asunto. Claro. Y recordar que tenéis todos los podcasts para descargaros en iVoox.com, espaciopodcast.com y en iTunes, y que para saber todos los próximos programas conforme vayan saliendo, recordar que tenéis que dirigiros a sakurabit.net y también recordar que en esta página os tenéis que dar de alta en el foro para comentar todo lo que sea. Nosotros leeremos todas vuestras sugerencias. Recordar que también tenéis que recurrir a retrobit.wordpress.com, de los cuales tanto Javi como Dani, recordar que están en el podcast y nos ayudan en todo lo que pueden, en pixelgordo.com, y recordar que ahora mismo también estamos en el complejo lambda.net. Un saludo también para Albert, que hoy no ha podido estar con nosotros, Marcos, la gente que hoy, Rafa, y para Cristian también, claro, que tampoco ha podido estar hoy con nosotros. Recordar todas las direcciones, recordar como siempre, y siento insistir tanto, que mandéis todos los correos, y la semana que viene nos vemos. Hasta luego, chicos. Bueno, yo me voy a comer. ¿Eh? Yo, comer, que me voy. Yo, comer.